Las participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea vieron el día 14 en el Palacio Cultural del Pueblo el documental coreano para abrir la era de esplendor de la revolución. Entre los espectadores figuraban también los funcionarios del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. El filme demuestra la gloriosa historia de dirección sobre la revolución del mariscal Kim Jong-un, quien llamó a los militares y habitantes de todo el país a la batalla de construcción de la potencia socialista, y mediante su dirección incansable sitúa en el plano cimero la dignidad y el poderío de la Corea del Choche.